Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Siete de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Muy bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Con zorrillazos. Ok, bueno. Sí, yo creo que tomaron un poquito de vino o algo, ¿no? Huele como alcohol, no sé. ¿Te acuerdas la película en que sale el zorrillo y el lobo? Ajá. Ahí es, está. Ok. Yo soy el lobo. No, eres el zorrillo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras. Ese va a ser el tema del día de hoy. Es el primer programa del mes de marzo. Apenas la semana pasada estábamos despidiendo el mes de febrero y ahorita ya tenemos la primera semanita, ¿no? Los 7 días del mes de marzo. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Yo creo que se nos ha dicho muchas veces que nuestras palabras pues pueden decir, ¿sí? Pueden decir algo y el viento se las lleva, como dice Lobito. O también, o sea, una palabra puede herir, ¿no? También a una persona, o también puede darle ese ánimo que necesita para seguir adelante en los momentos pues más oscuros de su vida, ¿no? Entonces puede tener muchas significados, pues puede tener mucho importancia las palabras, ¿no? Ándale, quitaste la palabra de la boca. Y bueno, no, lo estaba haciendo adrede para ver qué agregaban de palabras. A ver si estábamos despiertos. Sí, a ver si están despiertos. Gracias, ¿no?, por la invitación. Creo que el martes sigue dormido, no sé qué le pasa. Su poder es sus se palabras. Quedó sin palabras. No estoy esperando a que ustedes dejen de hablar. Dejen de decir palabras. Dejen de decir eso que están diciendo, ¿no? Bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que el poder de la palabra es muy importante, aunque muchas personas digan que una imagen puede valer más, de ahí es donde viene el dicho, ¿no? Una imagen dice más que mil palabras. ¿Será cierto? Vale más. ¿Será cierto? No creo, pero yo creo porque que mil palabras te pueden conjurar muchas imágenes. Bueno, pero si tú ves una imagen de una persona, una pareja enamorados, o sea, cuando se acaban de casar y están felices, sí dice más que mil palabras una imagen. Bueno, dice, lo que pasa es de que lo que quiere decir palabra. Esa frase es de que felicidad, alguna vez en una imagen puedes ver la historia de, o te puedes imaginar una historia. Que si te dicen unas palabras, algunas veces no le ves tanto el sentido. Por ejemplo, ahorita dijo algo muy importante Marte, ¿no? Dice amor, ¿no? Y es cierto, para algunos la definición o el significado de amor pues puede incluir felicidad, gusto, alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues todo eso lleva a una sola palabra. Pero es chistoso palabra. Porque hay otra gente que la palabra amor llega a tocarles, empiezan a pensar en soledad, en tristeza, en tiempo aparte de su familia. Entonces así, algunas veces la palabra tiene diferentes significados para diferentes personas. Sí, como que escuché ahorita el significado de amor viniendo de... de Batman, ¿no? De Batman, del lobo. De un recluso en Siberia. Sí, pues, oscuridad. En el tiempo de los zares metían a la gente al trabajo forzado en Rusia. Así se me hizo. Una de esas personas se me hizo el lobo. A mí se me figuró así como el de Lego Movie, el de Batman cuando está en su cueva. Sí. Algo así. Y bueno, pues ese es el significado. También puede para otros significar amor, que les den todo lo que quieren, ¿no? Un carro, una casa, viajes por el mundo, no sé, todo lo material. Sí, puede ser. O puede ser comida, a la gente el amante amor, de la comida, para los amantes de los dulces, chocolates, ni el chocolate, pues el chocolate, ¿no? Y bueno, hay una frase dicha por Buda que decía: como flores hermosas con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. ¿Cómo? Como sí, flores sea. Hermosas con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Quiere decir que si no eres congruente en tus acciones con lo que dices, pues obviamente no importa qué tan alto lleguen estas palabras que digas, porque no significa nada. ¿Entendiste? Sí, o sea, ¿cuántas parejas no dicen, vamos a enfocarnos en esto, te amo más que nada en el mundo, ¿no? Y de repente se va... y le ponen los cuernos. Les ponen los cuernos con otra chava, o anda ahí de coqueto, o la chava anda de coqueta, ¿no? Y las palabras se las llevó. El venado se las llevó. ¿Te imaginas cómo sería un lobo con venado? ¿Un lobo con cuernos? Yeah. Yo creo que... pues aquí es uno presente aquí. ¿Eh? ¿Cómo así? El venado. Bueno, por eso es muy importante, ¿no? Si uno dice algo y no lo va a cumplir, mejor no lo digan, ¿verdad? Yo creo que es muy importante ser congruentes, ¿no? Practicar lo que se está diciendo. Sobre todo los que son padres de familia, pues se dan mucho los casos y les dicen, no comas dulce, ¿no? Y de repente el papá está comiendo dulce casi a la hora de dormir. O decirles, no coman comida chatarra y van por hamburguesas. O sea, son cosas sencillitas, pero que hablan mucho de la incongruencia de las palabras. Chichamaco, no diga groserías. ¿No? Ándale, y de repente van en el tráfico y dicen de todo, ¿no? Y después los niños repiten lo mismo. Sí. Entonces también existen las palabras que hieren, ¿no? La fuerza de las palabras es tal que no son necesarias demasiadas para causar una profunda alegría o una honda tristeza. Muchas veces basta una sola frase que valide una emoción que alguien está sintiendo, o un párrafo corto que ataque nuestro punto más débil. Yo creo que hay personas que pueden o que saben, ¿no?, que identifican cuáles son los puntos débiles de cada uno de nosotros y nos pueden pues llegar a herir, ¿no?, al decirnos ciertas palabras que saben que están tocando tu punto débil y que te pueden marcar por muchos años si no uno no lo supera, ¿no? Si no lo deja ir. En eso se ve mucho, por ejemplo, los maestros. Yo creo que son una figura muy importante en la vida de cada uno de nosotros, nuestros padres obviamente, y tal vez nuestros abuelos, tíos, son los que podrían, ¿no?, dejarnos marcados si obviamente nos dijeron algo que nos hirieron, así como también si nos dijeron algo muy motivador o que nos alentaba a ser mejores niños en ese momento. Pero pues la fuerza de la palabra, ahí es donde dices tú, pesa mucho en nuestra vida, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que alguna vez es difícil porque alguna estás acostumbrado a hablar de cierta forma, o estás cansado, o siempre estás distraído y dices algo que en realidad no lo dices con congruencia. Así de que en realidad no lo quieres decir pensando en lo que estás hablando, nada más lo dices por decirlo. Okay. O dices por herir. No, así algunas veces, supongamos cuando estás con tu hijo, no lo haces por herirlo, pero supongamos de que estás manejando y de repente, ¿qué, deja eso? Y eso le puede afectar al hijo, en vez de decir, ¿sabes qué? Por favor, deja de hacer eso. Que Lobito te hicieron mucho eso. Se me hace que Lobito era el que agarraba todo por el carro, ¿no? Se brincaba al otro lado. Lo llevaban amarrado en la calle. ¡Lobito! Y el lobito ya estaba en una esquina. Pero bueno, también. Por eso me llamaba Houdini. Me salía del. ¡Wow! Así era. Vaya que sí. Bueno, pues ahorita enfocándonos también en las palabras, pues, que se dicen llenas de ira, ¿no? Cuando uno está muy enojado, te hicieron enojar, es probable, ¿no? Que si no sabes manejar esas emociones, las descargues con tus seres queridos, las descargues con las personas que más quieres porque son las que están a tu lado, ¿no? Y es muy importante, pues, saber... contar hasta 10. Y aparte de eso, ¿no? O sea, no proyectar esa ira que uno siente porque... tal vez tuvo un enfrentamiento con los jefes, o con el tráfico, o con personas que simplemente conociste y de repente dijeron algo que no te pareció, que te molestaron, ¿no? Así como hay palabras que realmente pueden herir, palabras llenas de ira, o de dolor, de resentimiento, tristeza, también existen las palabras de amor, ¿no? Y ese, el poder de las palabras, cuando tú das amor, obviamente la otra persona lo puede sentir. Pero para eso, pues, hay que estar conscientes, ¿no? De que no van a salir de tu boca palabras que simplemente no van a dejar nada bueno. Si tú sabes que tienes algo que le puede ayudar a la otra persona, pues lo puedes aplicar, ¿no? Como, por ejemplo, los sentimientos de bondad, los sentimientos de aceptación, ¿no? Yo iba a decir como compasión, pero yo creo que la compasión no es lo correcto. Yo creo que la aceptación sería mejor, ¿no? Que la compasión. Compasión yo creo que es algo bueno. No sé, porque más o menos empiezas... ¿Empatía? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Son dos cosas distintas. No, sí, perdón, estaba pensando en la empatía, de que a veces tienes que pensar en los sentimientos de las otras personas antes de comunicar tus sentimientos. Sí, la empatía es cuando te puedes ver tú sintiendo lo mismo que esa persona. Y compasión es realmente llegar a un nivel un poco más grande y poder ponerte en la persona sin ni siquiera... que sea algo que te afecte a ti, ¿no? O sea, simplemente sentir lo mismo que siente esa persona. Simplemente por el hecho de sentir esa compasión. Sí, pero bueno. Y o sea, uno requiere que tengas algo en similitud con esa persona y la otra no, para que entiendas. Puedes tener compasión sin llegar a entender por qué hace o por qué está viviendo lo que está viviendo. A eso me refiero. Y lo que pasa también que a veces se confunde, ¿no? La palabra compasión, cuando uno dice, tengo compasión por un homeless, tengo una compasión por un niño que está enfermo. Entonces uno a veces puede tergiversar esa palabra, ¿no? Cuando sientes compasión, puedes decir, es que siente lástima de uno. Y no es lo mismo, ¿no? Hay que ocupar o usar la palabra correctamente, como dice Marte, ¿no? Yo creo que si separamos las dos palabras, compasión, pues va a decir compasión, ¿no? Que sientes mucho amor por la otra persona. Bueno, así me gustaría a mí definirla, aunque así no es la definición, ¿no? Porque aparte, es con M, ¿no?

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la noche con 21 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa. Estamos regresando al programa. Venus versus Marte. ¿Sí están despiertos? Bien. Bueno, ese ruido que están escuchando son las sillas tronadoras. Las traemos para ver qué sonido pueden tener ustedes. Son los efectos, ¿cómo se dicen? Rudimentarios. Que tenemos para el programa. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el poder de las palabras. ¡Tun, tun, tun! Ahorita estábamos hablando de cómo nos pueden herir, ¿no? Ciertas palabras o ciertas personas que creemos nosotros. ¿Verdad, Mate? Que nos conoce nuestro punto, ¿cómo se dice? ¿Débil? Débil, sí. Exactamente, ¿verdad, Mate? Y el lobito, pues ahorita estaba diciendo que de niño pues había sido Houdini, entonces era de los que impacientaba a los demás por tanto movimiento, ¿no? Que hacía, se desaparecía, corría, hacía todo. Brincaba, se tiraba de las ventanas, los pisos, de los carros. Ya me imagino, ¿no? Cómo traías loca a la gente y todo. Pero bueno, también estamos hablando sobre las palabras de amor. Cuando uno pues manifiesta la bondad, cuando uno da las palabras de aliento o simplemente de agradecimiento, ¿no? Yo creo que a como va pasando el tiempo, a como nos vamos haciendo más grandes, adultos, empezamos a asumir, ¿no? Que las otras personas saben que sentimos agradecimiento por lo que hacen por nosotros. Y no es así, o sea, a veces las palabras de agradecimiento pues pueden llenar realmente al otro corazón de mucho amor y de mucha alegría, mucha felicidad. Yo creo que si a ustedes les pregunto cuántas veces se lo dicen así de viva voz a sus familias o a sus seres queridos, cuánto los quieren y cuánto los aprecian. Ups, no muy seguido. Entonces, asumimos, ¿no? Que porque hacemos ciertas cosas, pues ya saben que los queremos, ¿no? No, a veces hay que demostrarlo también con palabras y con hechos, obviamente, ¿no? Es obvio que cuando se nos agradece por algo, no lo esperamos en tanto así, ¿no? Pero ese agradecimiento se agradece también, ¿no? Porque sabes que estás haciendo las cosas correctas, vamos a decirlo, ¿no? Cuando estás haciendo algo que realmente le está ayudando a los demás y obviamente nos ayuda a nosotros también. Yo creo que cuando iba creciendo no lo expresaban mis papás tanto así hacia mí. Yo creo que porque me portaba mal, pero bueno, esa es otra historia. Pero el chiste es de que para mí se me hace muy difícil expresarlo con palabras. Ok, entonces tú eres más de hechos. No, tampoco de hechos, díselo, ¿no? Pero sí, o sea, es muy importante también a veces reconocerlo y darse cuenta, ¿no? De todo lo que se puede hacer. La verdad es que cuando uno le manifiestan ese cariño, ese afecto o ese agradecimiento, el corazón realmente se siente como con luz, ¿no? No tanto como con ego, se siente algo que es indescriptible y que dices tú, estamos en sintonía con todos, estamos realmente practicando el amor, ¿no? El amor a nuestro prójimo. Sí, bueno, hay gente también que expresa su capacidad de pronunciar palabras para decir nada o para decir cosas que van en contra de lo que realmente son sus propósitos, ¿no? O sea, cuando dicen algo y, por ejemplo, un político te puede estar hablando de sus propósitos políticos, pero al final del día nada de lo que él expresa en sus discursos es lo que él hace o lo que él sigue como ejemplo. Entonces, pues este tipo de actos crean en el ciudadano común una mezcla de rabia, tristeza o impotencia. Puede ser que esto haga que las palabras dentro de ciertos círculos pierdan su propósito, su poder. Exacto, yo creo que como la frase que dice, ¿no? De que si no tienes algo bueno que decir, o sea, algo mejor que el silencio, entonces no lo digas, ¿no? Hablando de política, hablando de deporte, hablando de religión, obviamente siempre va a haber choques de ideas, ¿no? Entonces ahí se van a ver un claro ejemplo de lo que son las palabras vacías, ¿no? Porque uno por defender lo que considera verdadero o suyo, ¿no? En cuanto a religión, en cuanto a los equipos de los deportes, ¿no? O en la política de ser de tal partido, ¿no? Entonces ahí se puede ver un claro ejemplo, ¿no? De que muchas de esas palabras no nos ayudaron en absolutamente para nada, sino simplemente para hacer una separación de ideas, una separación de creencias, y no hay nada de unidad. Al contrario, uno se aleja más uno del otro, ¿no? Y pues hay un dicho que dice Francisco de Quevedo, que dice que las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una o ni una. Pues sí, ¿verdad? Y bueno, también existe el poder de la palabra, de esas palabras que mienten. Y pues esas palabras, ¿no? Tienen un enorme... Los políticos, ¿sí? ¿Estás diciendo? Exacto, para transmitir mentiras. También hay gente que se considera profetas, o sea, que te inducen, ¿no? Que te dicen, ah, para salvarte me tienes que dar tanto dinero, tienes que hacer estas cosas, alejarte de Satanás y darme todas tus pertenencias. Que son muy buenos mentirosos. Sí, y como los políticos también, como estás diciendo, los políticos dicen muchas cosas que realmente no practican, nada más por ganar algo, ¿no? Voy a ayudarle a los inmigrantes. 40 años después. Sí, ¿no? Y yo creo que todos conocemos a alguien que siempre dice mentiras. O sea, que... No. ¿Qué dices tú? ¿Por qué dicen estas ¿Por cosas? ¿Por qué me ven a mí, así, esos ojos de que... conocemos a alguien que dice mentiras. Sí, como que dice balcones de gente que... Hijo eso, ¿no? Hijo de eso. Sí, y a veces es una pena que la riqueza lingüística con la que contamos se utilice en ocasiones para insultar, mentir, discriminar o falsear la realidad, pues ninguna palabra de este planeta merece que se le utilice así. Yo creo que las groserías, así, de algunas veces te pones a pensar de que hay mucha gente que nada más dice groserías en vez de usar un buen lenguaje, y algunas veces da a entender más un buen lenguaje que nada más una grosería. Bueno. Sí, o sea, como que es un... Bueno. Bueno. Es que lo que pasa es que a veces la gente crece, ¿no? En ciertas, no sé. Zonas. En ciertas zonas, con la familia en sí, ¿no? Que aprenden ese tipo de groserías. Sin embargo, hay gente, ¿no? Que no dice groserías y puede herir más duro, ajá, a otras personas. O sea, dándoles así el limón, ajá, en la llaga, ¿no? No, lo que me refiero es de que algunas veces una persona cree que diciendo una grosería está expresando su dolor o los sentimientos que esa persona tiene. Pero en realidad nada más está como que viendo que en realidad es un poco ignorante en mi punto de vista el nada más decir una grosería en vez de en realidad expresar tus sentimientos. Okay. Sí, bueno, también hay que considerar el hecho de que cuando uno se identifica demasiado es cuando realmente surgen estos usos de la palabra, que realmente son nada más reacciones. Realmente es una persona teniendo miedo, expresándolo a través de una palabra hiriente, que generalmente es una grosería. Pero realmente las dos tienen el mismo significado. O sea, el que lo hagas muy elocuentemente no te va a quitar el que seas una persona que siente rabia o que tenga miedo y por eso se encuentra en ocupando esas palabras, ocupando un léxico más completo. No, a lo que me refiero es esto. El mismo propósito. No, a lo que me refiero es esto. De repente, supongamos, estás en una fila o estás manejando y de repente se te cruza otra persona y dices, ¡idiota! En vez de decir, ¡qué mal manejas! Así, algunas veces el decir en realidad lo que en realidad es ayuda, te ayuda como persona a en realidad identificar tus sentimientos. Porque si nada más dices idiota, nada más como que estás diciendo, ¡estoy enojado! Pero si dices, ¡qué mal manejas!, estás diciendo en realidad lo que, como que empiezas a trabajar más tus sentimientos mejor. Sí, lo que pasa que también, sea como sea, ¿no? Cuando gritas, o sea una grosería, o simplemente gritas, estás manifestando, estás transmitiendo la ira. Independientemente cómo la digas, con la grosería o con amor, y estás gritando, está, es algo que realmente, ¿no?, se puede manejar, o sea, pero a través de otros métodos, ¿no? Como la meditación, o sea, simplemente no hacerlo, y tratar de vivir ese momento, ¿no? Lo más tranquilo que uno que pueda, ¿no? Sí, y a veces es no identificarse con la persona que alguien malo o alguien que no sabe manejar se te metió adelante en lugar de eso sucedió y lo puedo manejar sin exaltarme y simplemente seguir mi camino. Es cuestiones de usar la palabra como algo inspiracional a ser mejor o inspirar a otros a, no sé, a elevar su nivel de conciencia. A eso nos referimos. Y bueno, nos vamos a ir a otra pequeña pausa y ahorita vamos a regresar más con este maravilloso tema. Y ahorita pues le vamos a dejar una incógnita, una pregunta a ustedes, ¿no? Durante este día, o sea, ¿qué es lo que ha salido más de su boca? O sea, palabras de felicidad o de paz o enfado o de enojo. De enojo. O de todas, ¿no? Me cambiaron de lugar de donde yo trabajaba y la verdad estaba que furioso. ¿Sí? Mira, enfado. Lo pusieron afuera esta semana. Realmente sí es como para enojarse, ¿no? Porque estar adentro en su oficina caliente y hacerle de ballet, pues vale, Parky. Valió, ¿no? Parky. Bueno, vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y en mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora,

de la noche con 39 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre el poder de las palabras. Y antes de irnos a la pausa, le hicimos la pregunta: ¿cuáles son las palabras que han salido durante este día? Nada más es durante este día de su boca. Palabras de aliento, palabras de felicidad, palabras de corazón. Ahí están escuchando al lobo. Sí, lo que pasa es que el lobo se entiende con pocas palabras. Mucho billete, poca palabra. Todo, así que una imagen todo, dice más todo, que mil palabras, ¿no? Pero verde, una imagen verde y chiquita. ¿Cuántas miles de palabras puede decir, no? En una noche. Ay, en una noche, yo pensé que eran en meses, no, no, en una noche, miles de palabras verdes. Pero bueno, también estamos queriéndonos enfocar, ¿no? Que a través de nuestro lenguaje también podemos decir cosas maravillosas. ¿Cuáles son las palabras que ustedes utilizan constantemente para darse ánimo ustedes mismos? Pues pienso en éxito, pienso en ser positivo, tratar de controlar lo que puedo controlar y sobre todo pues encontrarle forma a lo que me toca vivir, ¿no? O sea, entender por qué vivimos lo que vivimos a diario. Okay, o sea que no cuestionas mucho lo que te pasa. Aceptas. Pues sí, en una forma trato de internalizarlo y estar bien con eso. Okay. ¿Y tú, Lobito? Dios, paciencia, mucha paciencia. ¿Y qué es lo que te dices? ¿Paciencia nada más? Sí, y ayuda. ¿Y qué más? Muy bien. Pues sí, la verdad que la paciencia, ¿no? Es la solución a muchos de nuestros problemas, ¿verdad? Y también pues la aceptación, como dice Marte. Y pues es muy importante, ¿no? También darnos cuenta de las palabras que estamos utilizando continuamente con nuestro lenguaje. Sobre todo los que tienden a sus minis mí, ¿no? De que, acuérdense que sus hijos pues son un claro ejemplo de lo que uno es, ¿no? Entonces, si sus niños se ponen muy histéricos o sus niños se ponen muy calmados, eso quiere decir de que están imitando un patrón de ustedes, ¿no? Yo me acuerdo de que uso mucho güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó, güey? Y de repente mi sobrina ya me llamaba güey. Llegó era mi era su nombre. Llegó mi tío güey. Sí, llegó mi tío el güey. Bueno, pues ahí está también un ejemplo, ¿no? Hay que ser buenos guionistas de nuestra historia. Por lo general, uno se juzga mucho, ¿no? No nos damos cuenta de tal vez cuántas veces nos estamos juzgando y estamos rechazando la historia de nuestra vida. O sea, este escrito que ya está y decirnos, ¿sabes qué? No deberías estar haciendo esto. Deberías estar haciendo esto otro. No deberías de haber hecho eso. O deberías de hacer, hubieras hecho esto en lugar de eso, ¿no? Y constantemente tal vez estamos pues afectando, ¿no? Nuestra experiencia ya, o sea, porque ya pasó. Y por estar en esas experiencias pasadas juzgándonos, pues seguimos avanzando y seguimos juzgando este momento a través del tiempo. O sea, cuando ahorita nos ponemos a analizar nuestra vida y si no nos gusta lo que estamos viviendo, somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar las palabras opuestas a lo que obviamente no nos está haciendo sentirnos en paz. Es obvio que si uno dice eres malo o eres díganme una palabra. Menso. Menso. O sea, te podrías decir, eres una persona muy inteligente, muy capaz, eres una persona plena, eres una persona fuerte, una persona exitosa. O sea, lo mismo nos cuesta decir una palabra negativa que una palabra positiva. Entonces, siempre optamos, ¿no?, por quejarnos. Es tanto, pues, ese inconformismo. Es más fácil. Ajá, y se nos hace más fácil cuando también podemos reconocer que también es muy fácil echarnos porras, ¿no? A veces queremos que la otra gente nos eche las porras, pero ni nosotros nos decimos las porras. Entonces, ¿qué esperamos de la vida? realmente, ¿no? Si no eres feliz, dice Joyce Meyer, si no eres feliz en tu vida, podría ser una buena idea hacer un inventario de las palabras que dices. También se dice, ¿no? Que no nada más las palabras que dices, sino que también las que piensas. Uh-huh. Porque algunas veces llega a pensar de que hay gente que en realidad no habla mucho, pero en mi forma, pero me imagino de que han de pensar de que algunas veces los ves como que enojados, una cosa así, y no dicen nada, pero bien sabes de que por adentro así te están apuñalando. Son los introvertidos los que explotan. Uh-huh. La gente que no sabe estar en contacto con sus emociones hasta el día en que ya entran en contacto. Sí, ¿no? Y explotan. Entran en contacto con otros. ¡Down! Sí, entonces hay que estar muy enfocados, ¿no? De si somos nosotros los creadores, los escritores de nuestras propias vidas, yo creo que nos merecemos hacer un guión bueno, ¿no? Un guión en el que tú salgas beneficiado, un guión en el que tú estés tranquilo, estés tranquila, estés en paz, estés feliz, no en un guión en el que estés desesperado, angustiado, triste, enojado, decepcionado, o sea, depresivo, no. Hay que borrar ese guión que ya hemos estado haciendo constantemente y que simplemente nos lleva a lo mismo. Si somos guionistas de nuestra propia historia, pues tenemos esa oportunidad de cambiar el guión, ¿o no? Sí, sí. Y algunas veces es difícil, toma tiempo, toma paciencia, pero lo puedes hacer, lo pueden hacer mucha gente. Un guión de Oscar a la mejor película, es lo que debe escribir cada uno de nosotros. Y pues realmente no hay mejor forma que tratando de ayudar a los demás, de exhibir amor en las acciones de cada día y con cada quien. Exactamente. Cuando uno se dice estas palabras, ¿no? De decirnos, somos fuertes, estamos completos, somos perfectos, somos exitosos, somos amorosos, o sea, todas esas palabras tienen mucho peso en nuestra vida. A que si nos decimos, estoy deprimido, tengo miedo, estoy nervioso, estoy cansada, estoy, etcétera, etcétera. O sea, nos debilita, hasta en la voz escuchas, o sea, que no lo dices con ese ánimo, ¿no? Por eso es muy importante que estemos conscientes qué es lo que nos estamos diciendo, qué es lo que estamos diciéndole a las demás personas. Es obvio que si yo estoy enojada, voy a sacar ira con las personas que están a mi alrededor, si yo no sé manejar mi propio coraje, mi propia ira. Pero también es obvio que si yo estoy muy feliz y me siento plena, voy a compartir esa felicidad y esa plenitud con los demás. Si dicen por ahí, ¿no? Que si no te gusta o lo que tú estás viendo de tu vida, o sea, analiza muy bien tus pensamientos, porque tus pensamientos son los que están definiendo lo que tú estás viviendo. Si estás feliz, es obvio que tus pensamientos o tu mente está en paz, está tranquila, pero si estás por la vida temiéndolo a cada paso que das, o si estás enojado con medio mundo, es obvio que también tus pensamientos están en conflicto, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien nuestra mente y darnos cuenta que podemos vaciar esos pensamientos y volver a regresarlos a un momento de paz, un momento de plenitud. Y no se necesita hacerlo mañana, se lo puedes hacer en este momento, ¿no? Vive la vida con alegría. Sí, hay que usar las palabras. O sea, tú puedes tener la posibilidad al decir palabras de cuidar o maltratar a los demás. Igual que con similares palabras o con otras distintas, puedes también decidir cuidar o maltratar a ti mismo. Entonces realmente tú escoge lo que quieres que se te recuerde, ¿no? O sea, si quieres vivir una vida que realmente sea un desperdicio de tiempo, pues entonces dedícate a maltratar, pero el mismo esfuerzo vas a encauzar en ambas situaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, como tarea para cada uno de nosotros es decirnos cosas alentadoras, bonito cosas, lobo, palabras que nos hagan sentir en paz. Y si no te estás sintiendo en paz, pues nada más cambia tus pensamientos. Y independientemente, ¿no? De lo que estés viviendo ahorita, o sea, tú tienes la elección y tú decides de cómo vivirla. Si quieres seguir enojado y justificando tu coraje o tu ira o tu tristeza y seguir ahí, o simplemente decir, o sea, no tengo por qué justificar este coraje si realmente en mí hay amor, y si hay amor, pues lo demás no existe, ¿no? Todo lo que te quita la paz o la felicidad, pues se puede desvanecer en un instante. Sí, quisiéramos saber qué es lo que ustedes opinan, qué palabras son las que piensan que tienen más posibilidad de mejorar nuestro mundo, qué palabras conocen que ayuden a unir en lugar de, pues, disolver un grupo, ¿no? También que ayuden a ver el lado positivo de las cosas, o que ayuden a amar al prójimo. Ese tipo de palabras son las que uno debería estar juntando en su léxico y utilizarlas a diario. Y si no lo estás haciendo, pues deberías entonces de tomar un diccionario y cambiar tus palabras. Exactamente, yo creo que es un buen consejo, ¿no? Tener ahí en tu agenda o en tu diario, poner las palabras, ¿no? Que realmente te vas a estar repitiendo día con día, como soy perfecto, soy feliz, soy pleno, estoy en paz, soy felicidad, amo todo lo que está a mi alrededor. Y así hacerlo como un hábito, ¿no? Y de esta manera, aunque se te olvide, pues lo vas a recordar al momento de escribirlo. Y yo creo que va a tener pues mayor peso en nuestras vidas. Y tal vez nos vamos a reír si en un momento estás muy enojado, ¿no? O estás pensando en algo que te está causando ira y ves lo que escribiste, pues te causaría risa, ¿no? Como decir, ¿quién es este personaje que ahorita está enojado cuando sé que estoy pleno y estoy feliz y estoy completo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieran agregar del poder de las palabras? Vive la vida con alegría. Oh, oh, oh. Bueno, pues ahí está la palabra, el consejo del lobo. Oh, oh, oh. Mientras no empiece con su Make It Rain, todo está bien. Tora, tora. Y bueno, pues esto es el final del programa. Esperemos que les haya gustado. Si tienen ideas para algún programa que quisieran escuchar, algún tema en particular, por favor, déjenoslo saber en la página www.sexyloveradio.com, y ahí pueden dejar mensajes a Lobo o a Venus. Bueno. Y bueno, ahora sí, llegamos al final. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye bye.